¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto en saludarles. Gracias a mi nieta María Fernanda que me estás ayudando a hacer esta grabación. Este asunto de las propiedad o de las propiedades de la señora Angélica Rivera en Miami, pues da mucho de qué hablar. La gente que razona, que se ha informado de esta situación tan extraña, se pregunta por qué permitieron que el señor Pierdán haya pagado 29 mil dólares de impuestos del departamento de la señora Angélica. Pues esto es muy extraño, ¿no le parece? Pero además, resulta que la señora Angélica Rivera, para adquirir esa propiedad, había logrado un crédito casi de 2 millones de dólares en un banco propiedad de un banquero originario de Portugal, pero que tiene sucursales allá en la Florida. Y la señora tenía como plazo para pagar de 30 años. Tenía hasta el 2035 para pagar ese adeudo. Y resulta que no tenía ni 46 días después de haber contraído matrimonio con Enrique Peña Nieto cuando pagó esa deuda. ¿De dónde salió ese dinero? Pues quién sabe. Ojalá y nos lo explique el vocero de Presidencia de la República, que es muy bueno para encubrir, para engañar, para mentir y para desviar. ¿De dónde salió ese dinero? Voy a creer yo que en 40 y tantos días la señora pueda juntar más de 1.5 millones de dólares para liquidar ese departamento. Bueno, pero además hay una vieja amistad de Enrique Peña Nieto y este señor. Se me olvida su apellido, discúlpeme, tengo que consultarlo. El señor Ricardo Pierdán. Una amistad desde que eran jóvenes. Pero además lo acompañó este Pierdán a Peña Nieto, creo que cuando era gobernador del Estado de México, en un viaje a China. O sea, hay un vínculo ahí muy estrecho que nos lleva a la duda. Pero algo más todavía. La hermana de este señor Pierdán, Ricardo Pierdán, la hermana que se llama Aurora, fue colocada, seguramente por Los Pinos, en un cargo de alta jerarquía en Petróleos Mexicanos, con un salario muy generoso. Pero no sé, porque eso lo han ocultado, en qué irregularidades incurrió que la inhabilitaron. Pero eso qué importa. La señora esta, Aurora, hermana de Pierdán, la convirtieron en contratista de Pemex, en gestora de contratos, o sea, intermediaria entre Petróleos Mexicanos y algunos empresarios. Bueno, esto es aberrante, esto es absurdo. ¿Cómo la gente no va a estar encabronada? Yo lo estoy. Molestos, indignados por esta forma, esos comportamientos rapaces de la gente en el poder. Y claro, no solo ha sido el presidente, su esposa, no. Si usted se pone a revisar cuántos políticos, en su mayoría priistas, yo creo que también panistas y perredistas lo han hecho, pero en su mayoría priistas, han adquirido propiedades cuantiosísimas en dinero en Estados Unidos. Creo que en Europa también. Tomás Yarrington, el otro, Eugenio, no me acuerdo, Eugenio Hernández, creo que se apellida, que también fue gobernador. Ya usted, Humberto Moreira, estuvo detenido en España. Este señor Arturo Montiel, del grupo Tlacomulco. No, le señalaron hace tiempo la revista Proceso de un castillo que adquirió en Francia. Bueno, esto es aberrante, y el pueblo jodido, la gente no tiene para comer porque todo se lo roban, todo hacen negocio, todo es negocio. ¿Cuánto va a costar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Que además, el que fuera director de Conagua, hizo declaraciones hace unos días que esto es un gran negocio, que es el negocio del siglo y el negocio de este sexenio de Peña Nieto, la construcción de ese aeropuerto y una zona que se va a edificar ahí. ¿Para quiénes? Pues para empresarios. ¿Por qué? Porque el aeropuerto requiere de servicios, de empresas, yo no sé, hoteles, restaurantes, yo no sé, vaya usted a saber. Pero todos han sacado dinero del país, han saqueado al país. Por eso estamos hundidos, por eso hay tanta miseria. Y no es porque la gente sea floja, que no me vengan con ese cuento. Es porque todo el dinero se lo llevan, todo lo que pueden. Hacen negocios multimillonarios. Yo te doy un contrato para que hagas una carretera, porque eres mi compadre, eres mi socio, pero para que no nos descubran, vamos a utilizar una, lo que llamamos interpósita persona, para ella darles el contrato. Ah, pero me vas a dar tal porcentaje. Claro, ¿cómo no te lo voy a dar? ¿En detrimento de quién? De la población mexicana. Por eso le he dicho, no hay medicamentos, no hay servicios adecuados de drenaje. Esas tragedias que suceden con motivo del huracán en, que afectaron y más de 50 muertos en la Sierra de Puebla, en parte de Veracruz, ¿en quién recae? En la gente pobre, en la gente más humilde. Allá comprando residencias, departamentos de lujo, paseándose por el mundo entero, y aquí la gente desesperada porque no tiene trabajo. Ah, pero ya anunciaron en la Secretaría de Hacienda que probablemente es un hecho. La jubilación de muchos trabajadores tendrá que aumentarles la cuota que están aportando para su jubilación. Carajo, es no tener madre. ¿De dónde van a pagar cuotas más elevadas? ¿A quiénes van a beneficiar? Porque pues van a ser miles de millones de pesos. Pues a los bancos, a donde van a ir a parar esos, esas aportaciones para como una especie de reserva para la jubilación de millones de trabajadores. Esto es insensato, esto es criminal que lo hagan. Pero yo insisto, parte de todo eso somos nosotros, porque nos quedamos callados, porque no exigimos. Porque, mire, le voy a poner un ejemplo. Aquí en la ciudad de Morelia, el presidente municipal, un sujeto, yo le digo que es un mozalbete inepto, incapaz, fue panista. Pero claro, el PAN no lo quiso postular para la presidencia municipal de Morelia porque lo conocían y lo conocen qué clase de muchacho es. Entonces se postuló como candidato independiente, pero llegó ahí gracias a una venganza, ya lo he dicho, escúcheme bien, llegó a la presidencia municipal porque un grupo de priistas que se sintieron afectados en sus intereses, lo apoyó, estableció todo un operativo con grupos que controlaban para darle el voto a este muchacho. Carajo, no es posible eso, que en el PRI se enriquecieron. Ah, y luego traicionan al PRI y le dan todo el apoyo a este muchacho. Caso, claro, esto no ha trascendido debidamente. Poca gente sabe quién o quiénes son esos grupos de priistas que impulsaron a la presidencia municipal Alfonso Martínez Alcázar, creo que se llama, ¿no, hija? Alfonso Martínez Alcázar. Claro, dicen que también metió las manos Alfredo Castillo. Yo no sé si será cierto o no. Pero de sí sé perfectamente cómo operaron en muchas colonias de la ciudad de Morelia o del municipio, no solo de la ciudad, lo que es el municipio de Morelia y sus 13, 14 tenencias, para colocar en la presidencia municipal a uno que fuera militante del PAN. ¿Por qué? Porque querían vengarse del PRI, del presidente Peña Nieto, de todo lo que oliera a PRI, porque estaban desencantados por muchas cosas y ahí vieron la forma de escurrir su venganza. Entonces, el ejemplo que les quería poner, este muchacho pretendió, ya se habían colocado sin la aprobación del Congreso, un sistema de fotomultas. Empezaron a instalar cámaras en diferentes lugares, en cruceros importantes, en arterias de circulación de bastante carga vehicular de la ciudad de Morelia. ¿Pero qué pasó? Que todos los transportistas se unieron, paralizaron, se rodearon Palacio Municipal, yo no sé qué otras estrategias tenían. ¿Y qué sucedió? Pues se tuvo que suspender. Además, el Congreso estaba en desacuerdo. Es decir, cuando la gente se une y protesta, yo no digo que vayan a romper vidrios, que vayan a hacer tropelía y media. No, que se unan para protestar, para inconformarse, se consiguen cosas. Pero somos una sociedad, pues yo no sé cómo decirle, enajenada. A veces, discúlpeme que lo diga, embrutecida, sometida a los intereses de grupos minoritarios, nos manipulan por todos lados, como con el miedo, con la televisión, con todo lo que está a su alcance, con la compra del voto. Entonces, pues mientras no nos organicemos y sigamos creyendo que solo dos partidos, PRI y PAN, van a resolver los problemas del país, estamos equivocados. A veces, ya lo dije, a veces decimos, más vale malo conocido que bueno por conocer. Yo creo que la gente deberíamos de pensar en otra alternativa, en razonar cómo está el país, cómo lo han dejado, cómo lo siguen saqueando, cómo siguen entregando nuestro territorio, cómo las grandes empresas extranjeras, en contubernio con el gobierno o con empresarios mexicanos, todas sus ganancias se las llevan de aquí, todos los negocios que hacen, por ejemplo, con el subsuelo, las empresas mineras, el dineral, la millonada de pesos que se llevan, todos los aspectos energéticos, nuestros hidrocarburos, el agua, cómo lo están ocupando para perforar. Donde uno ponga la vista, hay saqueo, hay empobrecimiento de la gente. Pero no protestamos, nos da miedo. Solo somos a veces pocos los que nos atrevemos a... Yo, a lo mejor, lo que yo digo, pues ni lo ven ni les interesa en los altos niveles de poder, pero como mexicano me siento orgulloso y como profesor universitario de poder decir las cosas como yo las veo, mal, muy mal, en detrimento de la población, también de uno, desde luego, uno también sufre las consecuencias de toda la situación que prevalece a la que han llevado los políticos, y conste, de la mayoría de los partidos, nada más que ha sido más notoria las conductas desastrosas, de incapaces y de depredadores económicos del priismo. Pero a mí me siento con la obligación ética, moral, de decir las cosas, y no solo aquí, frente a mis alumnos. Trato de que lleguen a reflexionar, que hagan algo, lo que esté a su alcance, por lograr cambios pacíficos en este país del estado de cosas que prevalecen. Si uno como profesor no les plantea la realidad y a los jóvenes, pues nos estamos convirtiendo en encubridores. Si yo me quedo callado de todo lo que veo, de lo que pasa en mi entorno, de lo que pasa en el país, de todo lo que pasa en el exterior y que repercute en nuestro México, me sentiría avergonzado, primero, ante mi conciencia, ante mis hijos, ante mis nietos, ante mis alumnos. Ya todos me conocen, mucha gente me conoce en esa ciudad de Morelia y saben cómo soy. No he tenido atentados, tampoco voy a decir, no, es que ya me amenazaron, ya me secuestraron. No tengo por qué mentir, pero tampoco digo mentiras cuando estoy frente a este micrófono y frente a ustedes. Trato de decir las cosas que yo veo, que yo analizo, consulto libros, consulto fuentes de información que yo considero se apegan a la realidad, reviso diariamente qué dicen los periódicos internacionales, qué dicen las redes sociales. Claro, en redes sociales también encuentra uno barbaridad y media de gente que puede tener millones de visitas al día, pero son cómicos, son, y no cómicos de la televisión, sino dicen y hacen tonterías. Bueno, pues allá ellos, en lugar de que esa capacidad de la burla, de la ironía, la lleven a hacer ironía de los políticos, de la forma como nos están y nos han estado dañando, no, hacen chistes, barbaridad y media. Entonces, mientras no estemos nosotros organizados o no tengamos más conciencia como mexicanos de lo que debemos de hacer, de reflexionar, de analizar, ¿por qué estoy pobre? ¿Por tonto? ¿Por qué no quiero trabajar? No, porque vivimos bajo un sistema que controla todo. Mis alumnos me dicen, y conste, ya se los he dicho, alumnos muy destacados, profesor, estamos sin chamba. Y no es que no quieran trabajar, no es que no tengan capacidad, son buenos licenciados en derecho. Procuran y hacen un esfuerzo porque cuesta ir a un posgrado, a una maestría, y eso que la michoacana no es tan cara. Hay una planta de profesores muy comprometida con Michoacán en el posgrado. La licenciatura no sé cómo esté. Yo hablo del posgrado. Y unos me dicen, unos que ya terminaron la carrera, no encontramos un buen empleo. Y mire, maestro, sacamos buenas calificaciones, esa fue nuestra tesis con mención honorífica, y efectivamente, porque en el posgrado de aquí no se regalan calificaciones. Les tengo que decir, mientras ustedes no tengan relaciones con la alta burocracia, con la clase política, no sean hijos de funcionarios, ladrones o no ladrones, de funcionarios públicos importantes, de diputados, de presidentes municipales, de grandes empresarios, su situación va a estar muy complicada. Por eso muchos tratan de irse al extranjero a entregar su capacidad, sus conocimientos a otros países donde les pueda ir mejor. Y es una lástima que nuestro país pierda gente valiosa. En la niñez y en la juventud tenemos un gran tesoro. Eso de que es el futuro de México, no, es el presente. Es el presente, pero son marginados. En cambio, ve usted a los muchachitos, hijos de políticos, cómo suben a, ¿cómo se llama su hija? Al Facebook o no sé qué, fotografías presumiendo que andan en Europa, que andan en los grandes centros de diversión, en los casinos, gastando la millonada de pesos que los padres obtienen en forma mala vida. Pues esto no es posible, no es posible. No podemos seguir sosteniendo una situación así. Tenemos que exigir que haya honestidad, que haya pulcritud, que nos digan a dónde va nuestro dinero. Pues se van a pasear con nuestro dinero. Estaba leyendo este libro que se lo recomiendo, Mis Reyes, que no lo he concluido, de Ricardo Rafael. ¿Cómo es posible? Bueno, ¿cómo es posible? Sí lo es, que Carlos Romero de Champs a su hijo le regaló un vehículo, eso ya lo saben, pues se manejó en su oportunidad, con un costo de 27 millones, creo, de pesos, un Ferrari, no sé qué. Esto en un país como el nuestro, con tanta miseria, con tanta pobreza, y así están los hijos de los políticos, los propios políticos. Aquí está el caso del señor Alfredo Castillo Cervantes, que aquí vino a hacer un desastre en Michoacán, no llevó a su novia a Brasil, ya algunos medios y en las redes sociales lo han publicitado. Es decir, cualquier personaje vinculado con la política que maneje recursos, los aplica como se le venga en gana. Al cabo que tiene amigos que le entreguen facturas que van a proteger sus fechorías. Mire, hay tantas cosas que decir que ya no le quiero seguir. Pero ya dejo pendiente lo que quería comentar de este asunto de AMLO, que ya presentó su declaración, dice que no tiene bienes y que gana 50 mil pesos al mes y que otra parte la gana con las conferencias, con sus libros. Bueno, ya a ver si después lo manejamos. Hay una nota que se llama Las Primeras Damas Azules y se refieren a las esposas de, a la esposa primero de Vicente Fox y de Felipe Calderón, el poder que tuvieron, sobre todo la esposa de Vicente Fox. Nadie pasaba a ver al presidente si antes no pasaba a la cabañita en Los Pinos con ella. ¿Para qué? Pues yo no sé si les pedía dinero, si les daba alguna recomendación para alguien. Un papel desastroso. Y conste, no me espero eso mal de ellas por su condición de mujer. No quiero que al rato me digan, es que tú no quieres a las mujeres. No, mi madre fue mujer, mi esposa es mujer y siento un gran respeto por las mujeres. Y yo quisiera ver a todas las mujeres que tuvieran trabajo, que no tuvieran hambre, que no sufrieran por la desesperación de no tener para darles de comer a sus hijos, que no sufrieran por las enfermedades de sus hijos. A la mujer hay que impulsarla, hay que ayudarla. Pero no, tal parece que el machismo prevalece, que el propio sistema fue creado para eso. Pues vea usted el comportamiento de la dirigencia de la Grey Católica Apostólica y Romana. No me refiero a los feligreses, que conste. No me refiero a su credo religioso, me refiero a la conducta, al comportamiento, por ejemplo, de Norberto Rivera, de los que tuvo Juan Sandoval Íñiguez, lo que es la cúpula, el poder de la dirigencia católica, apostólica, romana. También de pastores de las iglesias anglicanas o protestantes. Yo le puedo señalar aquí el nombre no menos de 4 pastores de esas iglesias que en realidad son protestantes, nomás que no les gusta que le digan así, les llaman cristianas. Repito, no ofendo a los feligreses, a los seguidores de Cristo, no. A los pastores, que son igual de bribones que los de la Iglesia Católica. Aquí hay pastores que sus cursos, claro, se los prepararon en Estados Unidos. Viven en los lugares más lujosos de Morelia, Fernanda, si es que tú alguna vez te has enterado. No te pido que me digas nombres, pero viven en los lugares más lujosos de Morelia. Y también una dinastía de pastores, el padre empezó a crear una iglesia, se enriqueció, ya no sé, al frente ahora el pastor importante o animador, les digo, por pares de animadores, es el hijo, un muchacho joven, inteligente, bien adoctrinado, vive en Altozano, uno de los lugares más costosos de la ciudad de Morelia. Hay una casa que le cuesta 4 millones de pesos. A lo mejor hay de menos valor, pero es el promedio 4 millones de pesos. Entonces, la podredumbre no está nada más en los partidos, está en nosotros, en el ser humano. Por eso yo aquí trato de decir lo que creo que está mal, y con eso siento que cumplo. También ya no me da tiempo de para no enfadarlos, porque yo, créamelo, no los quiero enfadar, y sobre todo que son puras cosas negativas a veces las que yo planteo, pero es que es lo que veo, lo que está a la vista de todo. Se hunde el apoyo a Peña Nieto. 74% reprueba su gestión, revela una encuesta de Reforma. Oiga, señores de Reforma, no mientan. Yo creo que es más del 90% de mexicanos que reprobamos la actuación, la conducta de el señor Enrique Peña Nieto, y más ahora con todo este escándalo de ese lujoso departamento de su consorte allá en Miami. Estoy buscando los mensajes, pero no los encuentro. Mi querida Fernanda, a ver, ayúdame a buscarlos. A ver, porque quiero leerlos, porque he recibido, aquí ya tengo algunos. Mire, quiero dar lectura a algunos mensajes. Dice, en relación a una música que presentamos, creo que fue la de Ana María González cuando cantó Torna Sorrento y Volver a Empezar en Español. Aikido Lima, se firma él, al Kikai José Tarrillo, dice, fantástico. Otro señor, Nicolás León Rivera, dice, para empezar, felicidades, soy un tipo como tú, voy a estar pendiente de tus videos, te lo agradezco, Nicolás, te lo agradezco mucho, hazme sugerencias y críticas también. Poski dice, esto de las casas, departamentos, es una situación absurda, sacar más propiedades de nada sirve. La familia Peña y Rivera siguen impunes, son ladrones, traidores y no pasa nada. Ahora esta nueva loba disfrazada de mujer, pues ¿para qué le dice tan feo, hombre? Ahora esta nueva loba disfrazada de mujer, con respeto a las mujeres, Margarita Zavala, con ayuda y la confianza que le otorgan las grandes instituciones bancarias en Estados Unidos, que están y patrocinarán su campaña hacia la presidencia del 2018. Las mismas que están financiando la campaña de la psicópata asesina de Hillary Clinton, y esto lo dicen muchos estadounidenses. Excelentes sus comentarios, señor Sáenz. Muchas gracias, señor Luis Alfonso Ochoa Chávez. Dice, nota aclaratoria. Gracias que me mande esta nota, licenciado, y me da gusto saludarlo. Dice, los judíos sefarditas o sefaradíes son de origen español o portugués. En cambio, los askenazis o cázaros son judíos conversos originarios de la parte alta de Europa. Se dice que los sefaradíes, de los cuales descendemos muchos mexicanos, son los auténticos hijos de la tribu de Judá, aunque eso no está totalmente comprobado, ya que luego de la destrucción de Jerusalén por órdenes, yo no sé, aquí se queda, se quedó pendiente esta parte, hija, aquí dice, ya que luego de la destrucción de Jerusalén por órdenes, no continúa. Luego, Félix Leiva dice, esto no es nuevo, hay muchos casos de malos funcionarios y casi todos del PRI que se compran su depa en Miami con altos pagos de impuestos de propiedad, dinero que le quitan al pueblo mexicano, claro, y el gobierno de Enrique Peña Nieto encantado de haber nacido. El PRI tiene su propio modo de vivir muy diferente al resto del país y es roba lo que más puedas y saliendo del poder lo cuidan al máximo, y México con un 60% de la población pobre y sufrida y nada pasa. Ahí se menciona usted el caso de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila y muchos más, y casi todos del PRI, y sigue la mata dando. La señorita Guadalupe González dice, qué grato escucharlo otra vez, lo tenía perdido, gracias. Otra vez, muy bien, gracias. Yo les agradezco mucho estos mensajes y pues a ver si mañana tengo tiempo de seguir grabando, porque he estado afectado de la garganta. Gracias que me ven, gracias que me escuchan, gracias que se fijan. Mándenme eso, que ¿cómo se llama, hija? Pónganle like o ¿cómo se dice? Me gusta, like, yo no me acuerdo cómo se pronuncia eso, pero me da gusto saludarlos por este conducto. Hasta luego.